en Nicaragua. Habitantes denuncian despale indiscriminado y contaminación con basura y agroquímicos en el río Upá, en el departamento de Matagalpa. Las familias que todavía se abastecen del agua del río ven su salud afectada por la contaminación. Además, durante la época de sequía, el río pierde aún más su caudal por las numerosas bombas succionadoras. Nuestra corresponsal Albanubia Vargas de Estéreo Voz tiene el reportaje. La indignación e impotencia embarga a familias que utilizan las aguas del río Upá, ubicado en el municipio de San Ramón, en el departamento de Matagalpa. Margarito Loaiziga, originario del municipio de Esquipulas, compró casi 300 manzanas de tierra, hace despale indiscriminado. También alquila las tierras a otros productores de chiltomas y tomates para producirlas con grandes cantidades de químicos que contaminan el río. El sonido de la bomba succionadora de agua anuncia la sequía y tragedia de las familias que todavía usan el río para sobrevivir. Bueno, solo el baño y el agua para tomar nada más, sí, porque aquí nosotros carecemos de agua potable, porque el único agua que tenemos es este río nada más. Hemos hecho gestiones para el agua potable, pero se los ha hecho difícil. Sí, los animalitos también aquí van a tomar el agua, sí. Botaron árboles, porque aquí había árboles allí y metieron tractor, máquinas pues para arar ahí. Botaron bastante, pero más o menos como algunos, unos 500 árboles más o menos ahí. Este río ha sido más opulente, pero ahora este ha hecho un poquito más bajo de agua. Año con año se mira que va bajando un poco más la fuerza del agua. Es Leopoldo Barrera. Ve cómo una manguera introducida en el río succiona a través de uno de los motores grandes cantidades de agua utilizada para regar los cultivos. El río pierde su caudal con rapidez. Los congos que tenían por casa los árboles huyeron. Otros animales no pudieron hacerlo a tiempo. Aquí en esta zona habían venado, habían saíno, guatusa, otros animalitos pues, pero aquí se terminaron, se arrasaron porque la destrucción de los árboles desaparecieron. Uh-huh. Y las cacerías, sí, del mismo río, sí, el desastre que hubo aquí dejó allí pelado y el ajero allí. Sí, siguieron, sí, como ya vino ya el verano, ya continuaron. Sobre una piedra dentro del río, una mujer lava el maíz que servirá para palmear las tortillas, un bastimento importante en la dieta de las familias. Entonces un daño, pongámosle que empezando de aquí, empezando de Fila de Ada, de Fila Grande para acá, este río era opulente, grandísimo, y ahora hicieron una presa, uh-huh, hidroeléctrica, y esa es la que ha acabado de secar este río. Este río, cuando yo lo conocí, a mi edad, que yo tenía como unos 13 años, este río era enorme, grande. Ahora lo que está haciendo es secando, contaminando el agua también que estamos tomando. Aquí lavamos y aquí tomamos el agua nosotros también. Y fíjate que hay días que esta agua se pone roja, roja de vieja. Cuando lavan las pilas arriba, entonces no la podemos tomar. Ha bajado demasiado, demasiado. Porque si usted mira, antes pues esta arriba usaba todo allá, hondísimo. Hasta que era azul el agua. Ahora qué va a hacer, ahora es por tierra. Quebrada pequeña, han disminuido los peces, tantos químicos, líquidos que han echado, ya hasta los animales están muriendo. Los químicos para el cultivo, las bombas succionadoras, la existencia de una hidroeléctrica, la basura que arroja un centro de salud hacia el río Upá y otros contaminantes están cayendo al único río de donde se abastecen. Aquí dolor de estómago, a veces diarrea, los niños. Sí, porque mire, si usted mira, ahí hay un basurero al otro lado. Y entonces cuando los animales de allá vienen a morir, entonces ¿qué hacen? Echarlo al río. Uh-huh. Sabiendo que en este río abajo hay mucha gente que toma esta misma agua, porque uh-huh, no hay otra fuente de agua. Pues. De eso y del centro de salud, que esas mujeres ahí paren, heridos y todo, animal viene a caer al río. Uh-huh. Y pues gracias a Dios que no lo hemos muerto en realidad. Todavía no han puesto mano a la mano dura, pues como se dice, porque si usted mira allá en aquel poste, ahí está un basurero. Ese río, esas aguas cuando se crecen, todo viene a dar aquí. Uh-huh. Y entonces todo lo contamina. Contaminan el aire y todo eso. Uh-huh. Se ponga, afecta a los animales y lo afectan a nosotros también. Y el fracaso más grande es esa planta. Si usted se va arriba, una presa aquí hay enorme, ya de Santa Clara para acá, es un desastre. Es de una planta neuroeléctrica que no sé quién es, de otros COVID, de otras partes pues. Doña Matilde Sobalbarro dejó la directiva de su comunidad porque está decepcionada de las autoridades. Como los pobres siempre no tenemos nada mucho, que lo oigan, pues, lo escuchen. Entonces, el que tiene dinero, pues el dinero lo hace. Y nosotros antes que éramos directivos, pues, de Marén y todo eso, nosotros empezábamos a ir con otra señora, que es la secretaria política, a poner las denuncias. Y como el que tiene reales, como le digo, lo escuchan. Entonces ya pagaban los policías y ya quedábamos apachurrados nosotros. ¿Y al Marena ustedes fueron al... También, nosotros trabajamos con Marena, con Marco, todo eso. Y entonces no los ponen atención. Entre más días ya no vamos a tener el agua, ya todo se va escaseando, hasta la leña. El problema de esta agua es sucia, pero ni modo. Yo ya tengo 14 años de vivir aquí y siempre la hemos tomado. Te hablamos con el alcalde, con Marvin. Y dijo que iba a ver, iba a poner mano dura, como se dice, con las espaldas. Eso es lo que ha dañado todo eso. Porque este río, como le digo, ya se secó. Mientras las autoridades se dignan a escuchar el clamor de la población, las familias se las ingenian para mermar los daños a la salud. ¿Sabe cómo hacemos para tomar esta agua nosotros? Venimos a las 3 de la mañana a agarrar agua. A las 9 o las 10 de la noche venimos de nuevo, que ya supuestamente ya no hay nada, pues. Mucha gente que lava o baño o tira animal. Así, pero esta agua es sucia, en realidad es sucia, pero la tomamos por un compromiso. En Nicaragua, más de 80 ríos se han secado producto del despale indiscriminado. Otros son contaminados con agroquímicos, desechos de algunos centros de salud, heces fecales y basura. Las alcaldías, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena y otros funcionarios involucrados lo saben, pero no aplican la ley. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Matagalpa, informó Alba Nubia Vargas con la colaboración técnica de Marlon Blandón Vado.